No venir a Gener Karting ja no és excusa. Gener Karting, més a prop teu. Arriba el Nadal a Santa Perpètua de Mogoda. Els dies 2, 3 i 4 de gener visiteu la central de Reis de Santa Perpètua, al Vapor Aranyó. Podreu entregar la carta i descobrir el centre logístic dels Reis en aquest espai històric. Viu el Nadal a Santa Perpètua de Mogoda amb un munt d'activitats familiars. Més informació a santaperpetua.cat. Hola, bienvenida a Game. Hola, quería un juego para mi hijo. De esos que están todo el día haciendo pium, pium. Ese que tiene como un mono. Ah, no, era un marciano. Y quería un muñeco del juego. Bueno, a lo mejor un juego de mesa. Así jugamos todos juntos y... Aunque una vez me dijo algo de un ordenador con lucecitas. Por suerte, si no lo entiendes, nosotros sí. Esta Navidad ven a Game a por todos tus regalos. Sí. Usted que sabe de todo, ¿me lo puede explicar un poco? Porque mi hijo no acaba de entenderlo. Este autobús está secuestrado. La claqueta de la película El 47. Unes botes d'Aitana Bonmatí. I un barret de Pilarín Vallès. La nostra subhasta solidària ja ha començat. Consulta tots els objectes a capnensensejoguina.cat i licita per ells fins al 5 de gener enviant un WhatsApp al 648 83 43 78. Cap nen sense joguina. És una iniciativa del Casino l'Aliança del Poble Nou i CERT Catalunya, amb el suport del Corte Inglés i l'Ajuntament de Barcelona. Col·labora Comissions Obreres de Catalunya. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Els 40. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Felices fiestas, los 40. No lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Rebosando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas. A ti yo te rezo mi santa. Nadie habla como baila. Ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas. A ti yo te rezo mi santa. Una y otra como baila. Ninguna en la disco te alcanza. Touch on my body feel like ecstasy. No other person, only you I see. My daily dose of the vitamin C. Now only you I need. Love will be better every time daddy goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Love will be better every time daddy goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Soy mi santa, uno y habla como baila, ninguna en la disco te alcanza, no, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa, uno y habla como baila, ninguna en la disco te alcanza, no, no, Mami, toda la pena quiero curarte, un shot de tequila con un baile, un beso en lo oscuro quiero robarte, no tengo que ver, solo sentir tu parte, no te preocupes por lo que yo gasta. No soy como tu último gato, cupide, déjala y mire, yeah. Dame, dame, dame tu sonrisa, me tenía que ir y se me fue la prisa. Oh, nylon, guayando el mahón, yeah. Oh, my

así como te gusta, baby. Junto a One Republic, Ryan Tedder poniendo voz a ese rescate generacional de Ozone y su Dragostea Intake. Esta semana desde el puesto número 27 en los 40, ¿eh? Dentro del recopilatorio, los números 1 de los 40. Y ahora, los 40. Todos los éxitos. Hey, I'm Ava Max. Los 40. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise the toast to all. Save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And

sueño, todo eso que no tengo, que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Estaba Dani Martín con ese Volverá 2021, éxito que llegó al número uno en la lista de los 40 y nos quedamos en la lista más importante del país, la actual en el 21, porque Gracie Abrams ocupa esta semana esta posición. De hecho, es la subida más fuerte desde el 33, en sus dos semanitas que lleva entre los principales de nuestro país. 40. El sonido más nuevo en los 40. I don't read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Oh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your

familia, soy J.C. Reyes y te espero con Tony Aguilar en los 40 Global Show este domingo. Los 40. Escucha los nuevos éxitos de Bizarrap y Lurra, Rauw Alejandro y Bad Bunny, Eva Ruiz y Michael de la Calle, Coldplay y Tini, Maluma, Fate y Yandel, Danny Ocean y Capo. Escucharemos el K-Pop de V de BTS. En Global Fans, escuchamos a Lucía de la Puerta. Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. Interactuaremos contigo a través de WhatsApp, viajaremos al pasado y todas las semanas viviremos un DJ set en directo. En Los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Fora en Prom, Textura i moltes més. Més info a outletsocial.org i a Instagram. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Tenéis una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Imagineu-vos un lloc on la il·lusió del Nadal es fa realitat. Aquell lloc és Baricentro. El Patge Reial recollirà les cartes. Podreu gaudir de tallers infantils, pujar al trenet, un ambient nadalenc únic i l'emoció del nostre sorteig Rasca i Guanya. Veniu i viureu un Nadal inoblidable a Baricentro. Més info a baricentro.es. Primer partit de l'any, Copa del Rei, setzens de final. Dissabte a partir de les 6 de la tarda, suma't al Barbastro Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Mogó. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis. Els 40, Barcelona, 93.9. M'he casat amb l'èxit. Cara guapa, piquetón de Grammy. Cara, no em demanis que ho intenti. Si m'hi pujo no tens res que fer-hi. He comprat una caseta a la platja. Vaig de tant en quan a visitar la mama. I em diu nano que no se'n puja al cap. Tu tranquil·la, dona, deixo el que m'he guanyat. Mira que jo era en Casanova. Ara tinc la casa i un culet a cada zona. Soc d'aquella gent que empatitza amb les persones. Però si me la lies no tardaré en fer-te fora. Fem un fin i celebrem aquesta vida a la meva gent. Dono gràcies a tots els meus per aixecar-me, posar-me de peu. Posar-me de peu.

peor. Soy mi peor enemigo. Puedo probar mil más, que no voy a cambiar, pero todo lo que quieras conmigo, déjame hacer lo mejor. No me des tan por perdido, que no voy a volver a ver el sol. No estás aquí. En los 40. Todos los éxitos. Dance.

The fire's raging, but you're so beautiful, and it's amazing, 'cause I can taste it, our final odyssey. Todos los éxitos. Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí? Por primera vez, de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles a amarte tanto, te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuánto. Toda la vida. Por aquí por los 40 más de tus éxitos en este fin de semana. Entre ellos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con Karol G, Daniel Powder o Maroon 5 y Cardi B. Pero antes, déjame que vayamos por un éxito que llegó a todo lo alto de la lista de los 40. Sí, fue el número uno, Leiva, con este pelotazo. Se llama Terriblemente Cruel. Buenas tardes a todo el país. Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Sepa mal, sabes que yo puedo. ¿Tienes un podcast y quieres ganar un Ondas? Videopodcast, mejor narrativo, ficción sonora, guión. Humor, entrevistas, psicología, historia. Gracias por este honor. No olviden a las víctimas. A la gente que nos escucha le decimos gracias, lo habéis entendido todo. Quiero que sepáis que este es el premio más importante que me han dado en mi vida. Los que vivimos el periodismo como un oficio, no como una plataforma de visibilidad, entendemos que uno no elige qué verdad contar, que las historias no vienen a la carta. A veces el mundo es como es. Plazo ampliado hasta el 7 de enero. Inscribe ya tu podcast en los Premios Ondas Globales del Podcast. Entra en premiosondas.com y demuestra que eres capaz de hacer volar al que lo escucha. Organizan Prisa Audio, la cadena SER y El País. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025! Estás aún con los 40 de que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. De noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo. Nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Ahora tu voz te conecta con los éxitos. Pídela a tu altavoz inteligente. Pon los 40 y disfruta de los mejores éxitos de la música. Los 40. Todos los éxitos. Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros o el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio. Hola, bienvenida a Game. Hola, quería un juego para mi hijo. De esos que están todo el día haciendo pium, pium. Ese que tiene como un mono. No, era un marciano. Y quería un muñeco del juego. Bueno, a lo mejor un juego de mesa. Así jugamos todos juntos y... Aunque una vez me dijo algo de un ordenador con lucecitas. Por suerte, si no lo entiendes, nosotros sí. Esta Navidad ven a Game a por todos tus regalos. Es que, usted que sabe de todo, ¿me lo puede explicar un poco? Porque mi hijo no acabo de entenderlo. Las adicciones quiebran vidas, familias, alcohol, drogas, juego, Clínicas Cita. El único centro de adicciones y salud mental en España con atención médica psiquiátrica presencial las 24 horas. Innovadores en tratamientos. Hay futuro sin adicciones. Clínicas Cita. El camino hacia un nuevo comienzo. És temps de rebaixes al nostre Garden. Gaudeix de descomptes especials en productes seleccionats per al teu jardí, balcó i terrassa. No deixis escapar aquesta oportunitat. Vine ara i dona-li vidilla a les rebaixes. Vine a Wild Home and Garden, a Granollers. Grup Jardinarium. La recollida solidària de joguines ja és aquí. Del 2 al 5 de gener pots portar joguines noves a Ràdio Barcelona, carrer Casp número 6 i com cada any també al casino l'Aliança del Poble Nou. Ajuda'ns a fer arribar joguines a qui més les necessita. Cap nen sense joguina. És una iniciativa del casino l'Aliança del Poble Nou i CERC Catalunya amb el suport del Corte Inglés i l'Ajuntament de Barcelona. Col·labora Comissions Obreres de Catalunya. Que no sé l'hora que és, la cançó d'estiu va quedar per fer, que no em puc treure del cap tots els tatuos del teu braç ni el teu biquini de batgel. I on vas? Que m'atrapes i després no em fas cas. Recordant el teu perfum m'he ofegat. Ets la meva. I sabrem com es fa. Només demano una festa més. Et demano una pari més. Aquell petó prohibit és un secret, però estic segur que no és com els demés. Demano una festa més. Et demano una pari més. Aquell petó prohibit.

the game. Are you ready? Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm on my way. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Adrià Ortega. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Amb els 40.